Bienvenidos a Game Edge FM, el espacio de videojuegos pionero en la rayonera ilimitada. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. Buenas tardes a todos, estamos en Gamers FM, en otra edición, en el radio Jove Elche, 107.5. Ese programa en el que todavía no colabora Vivi Estrada, aunque dentro de poco seguro que estará por aquí. Y hoy vamos a presentaros ya a nuestros invitados, como son el amigo Juan Buela, que vuelve a casa otra vez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido la ausencia? Pues ya sabes. Trabajo. Mucho trabajo. Es que, haciendo una analogía con el mundo del videojuego, tengo una tesis doctoral que tengo que entregar la primera demo, por así decirlo, jugable en verano. Y luego el producto final ya viene a final de año. Entonces, estoy ahí hasta arriba, pero vamos. ¿Con final lamentable? Esperemos que no. Esperemos que el final sea propio de la anterior generación, ¿no? Por así decirlo. Ahora hablaremos un poquito, ¿no? Al respecto. Bueno, pues ahora vamos a presentar nuestro nuevo fichaje. Y vamos a presentar a la señorita, ¿eh? Digo, señorita, nos dejamos ya de tanto maromo por aquí. A la señorita Patricia Simón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, nosotros encantados de tenerte aquí en el programa. Ya necesitamos una voz femenina sí, por aquí. Sí, la verdad es que sí, mucho hombre y poca mujer. Sí, de luego tú, nos vas a dar un toquecito así especial, yo sí. Creo. Bueno, pues si os parece bien, vamos a presentar un poquito de qué va a ir el programa. Y nos ponemos en harina ahora mismo. Hoy vamos a traeros un pequeño bloque de noticias y el tema central que va a tratar del tema de las decepciones de esta generación, esos finales lamentables, esas brozas de juegos y, como diría el amigo Nacho Valencia de Multiplayer, todas esas rufias, ¿no? Esos juegos que nos han colado en esta generación, todos esos fallos, ¿no? Y vamos a comentarlo todo eso un poquito. Así que nada, vamos a empezar ya primero por deciros nuestras vías de contacto, como son el Twitter, el Facebook, iBooks, iTunes, Oyesto. También participamos en la revista No Solo Gamer, con algún articulito al mes. Y también no queremos dejar pasar la ocasión para saludar al amigo de eSports, de Endurance. También a más amigos como son Asterion Gaming, Comando Alpha, VB Sports. Todos ellos patrocinados por Hada Game. Y dicho esto, comenzamos ya con las noticias. No sabéis si estáis al tanto, con tertulios de hoy, que ha sido el 15 aniversario de Resident Evil 2 sí. Esta semana. Y nada, yo por mi parte decir que es mi entrega favorita de la saga y no sé qué bien os merece este juego. Bueno, yo discrepo un poco. ¿Sí? Siempre soy la nota discordante. O sea, ya me conocéis. Siempre tiene que haber alguno que no, a ver. Sí, me parece un titulazo Resident Evil 2, pero no creo que supere al 1, a mi juicio. Creo que es la saga central, o sea, mejor dicho, más que la saga central, mejor dicho, el título que genera la saga posterior. Pero aún así, no deja de ser un titulazo que, sobre todo, introdujo pues dos de los personajes que a día de hoy se siguen explotando, ¿no?, en la franquicia, ¿no? Patricia, ¿tú qué me cuentas? Yo, por mi parte, soy gran fan de Resident Evil, me gustó un montón, los he jugado todos los que han caído en mis manos. Y bueno, Resident Evil 2 creo que es un gran tema, un gran videojuego, pero también estoy de acuerdo contigo y creo que a mí me gustó más el primero. Más que nada porque fue más novedad, ¿no? El segundo es más parecido al primero, entonces ya se sabe de qué iba más o menos, pero bueno, bastante está bien. Está claro que el uno es el que más miedo da, ¿no? La mansión, sí. Es un poquito... Yo en mi caso particular, como conocí primero el 2... Porque, bueno, muchos lo conocimos primero el 2 por el hecho de sí, toda la parafernalia que movió. Y tiramos echamos mano al 1 por eso, porque era el más sí. accesible en ese momento, ¿no? Entonces, yo le tengo especial cariño a ese juego y de aquí le damos unas felicitaciones a Capcom porque en este juego se merece, en el 6 Sobre todo instamos a Capcom a que vuelva un poquito a, sí, a esos orígenes. Yo supongo que hablaremos, ¿no? Ahora, dicen, sí, vamos a hablar de Resident, hablaremos un poco. Dicen que han escuchado un poco a los aficionados y que puede ser que no van a hacer tantos productos relacionados con Resident Evil, que a día de hoy hay un montón y muchos innecesarios. Sí. Y parece ser que han escuchado a los aficionados. También dijeron eso con la sexta entrega, cosa que no han cumplido. Ya veremos a ver qué pasa. Capcom, simplemente. Y la otra noticia, no es noticia del día porque pasó la mañana, pero yo ya estoy llorando. Y creo que mi compañero Juan también. Sí, sí. Mañana sale al mercado Puño de la Estrella del Norte 2 para PlayStation 3. Y yo lo quiero ya. Lo mismo te digo. Pero 70 babos tiene la culpa. Culpa y no. Y ahora mismo. No voy a pasar por ahí. Spameamos un poquito a Hada Game, ¿no? A ver si nos hacen. Yo a día de hoy sí. A día de vamos a hacer un poquito de. A ver si nos hacen un precio bueno. Sí, a ver si nos hacen una rebajilla o algo, ¿no? Yo creo que estaría bien, porque ese título hay que disfrutarlo lo antes posible. Al amigo David, si nos está oyendo. Y también instamos a las grandes editoriales que a ver si algún día les apetece editar el manga. Ya que me tiras el guante, voy a hacer yo un poco de spam también hoy. De mi nuevo blog, El Oculto No Spain, que lo abro como plataforma de protesta o lo que sea eso para que la gente firme y conseguir que publiquen el manga en España. No sé si servirá de algo o no, pero yo ya lo dejo aquí en las ondas. Y el que se quiera meter ya sabe, ocultonospain.blogspot.com. Y a ver si entre todos conseguimos que publiquen este manga clásico. Sin duda, te apoyamos y esperemos que sea así en un futuro. Bueno, pues ya vamos a dejarnos de spam. Y vamos a entrar de lleno en lo que hoy nos atañe, que es el tema de esas grandes decepciones de esta generación, promesas no cumplidas, esos finales de desfasadez total y esas brozas, ¿no? de juegos. El primer bloque, vamos a tratar lo que es el tema de decepciones claras, ¿no? Si queréis abrir vosotros el tema con alguna opinión personal vuestra, aquí vamos a tratar un poquito temas de como Assassin's Creed 3, la saga Silent Hill, Resident Evil 5, pero si tenéis alguna otra que queráis comentar primero, ¿qué me cuentas, Patricia? Bueno, pues en general en esta generación de videoconsolas, pues no ha gustado tanto como la anterior, ¿no? O sea, lo que es el salto de, por ejemplo, de la PlayStation 1 a la PlayStation 2, sí que tuvo mucho. Fue muy grande, un cambio bastante grande, pero de la PlayStation 2 a la PlayStation 3. Pues como que no ha sido ya tan. Y luego el Xbox también, del Xbox al Xbox 360, pues tampoco es tanta diferencia. Y luego, pues, lo que es en el catálogo de videojuegos de la generación de ahora, pues la variedad deja mucho que desear. Antes había mucha más variedad y juegos y temas mucho mejores que los que sacan ahora. Bueno, ha quedado la dama, habló. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Además, también añado que es que parece mentira que a día de hoy realicen títulos que parece que los hacen pues por el afán puramente comercial, sí, ¿no? Pues parece títulos a medio acabar, sí, que igual generan una buena idea, pero no se explota, ni convence, ni evidentemente los precios abusivos, que es otra temática, bueno, ya tratamos en su momento, pero tampoco acompañan a comprar aventuras de este tipo, pero bueno. Supongo que ahora iremos a los títulos más específicos, a lo que realmente a nosotros como fans de determinadas sagas nos ha parecido un poco más lamentable, ¿no? Pero bueno, no sé si Keiko, si quieres empezar tú con algún. A ver, al hilo de lo que decías, habrá un futuro programa en el que debatiremos sobre la comercialidad de los juegos de hoy en día con respecto al posible trabajo artístico que había a partir de los años 90, ¿no? Que creo que es bastante importante. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con vosotros, está clarísimo que esta generación prometía mucho técnicamente, pero después en la ejecución no. Creo que no se ha sacado la suficiente chicha. Si acaso resaltaría 10 juegos majestuosos, pero poco más. Yo puedo decir que se ha quedado medio camino. Sí, de hecho para mí hay juegos muy grandes en esta generación que son reediciones en HD, con lo cual dice mucho ya de este tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un tema como es el que es bastante sangrante, como es la saga Silent Hill y Resident Evil 5, por ejemplo, ¿no? Son sagas de terror ambas, pero que han perdido la identidad algo completamente. Entonces, sí. Nada, ¿qué opináis? Yo como fan acérrimo a la saga de Silent Hill, estoy ampliamente decepcionado con la nueva generación. Hace relativamente poco concluí el Silent Hill Homecoming. Y es que a día de hoy no sé qué opinar de este título. Porque sí que tiene cositas que dices. Me recuerda un poquito a títulos anteriores de Silent Hill. Personajes, monstruos nuevos, algo de ambientación, algo de historia. Pero luego es que un juego completamente lineal. Con un sistema de combate nada pulido. Con unos finales que bueno... Ahora hablaremos un poquito del tema de lo decepcionante y lo frustrante que es que después de tirarte unas cuantas horitas jugando un juego, te encuentres con un final de este tipo. Es exacerbadamente vergonzoso. Así de claro. O sea, porque Silent Hill siempre, en sus títulos, pues tienes esos 3 o 4 finales, ¿no? Dependiendo de... Aquí también se ha un poco instaurado en el caso de Homecoming, pero es que son unos finales. No quiero spoilear. ¿Se puede spoilear o...? El problema es que son juegos relativamente novedosos, por decirlo así, sí. Tiene muy poco tiempo. A ver, Silent Hill se salva porque tiene muchos finales. Entonces, sí, puedes decir el que menos duela. Pues un final que acabas la aventura, acabas con el jefe final. Y todo ha sido porque los ovnis aparecen y te llevan y ya está. Ah, el final prototípico del Silent Hill, la broma clásica. Bueno. Vale, no está mal. Digo, puede ser que exista ese final en modo anecdótico, vale. Pero luego los restantes finales, es que no destapan nada de la historia. Es que dejan la historia inconclusa. Es que no añaden nada. Es que son cinemáticas, pseudo-cinemáticas, mejor dicho, de un minuto y medio, y ya está. Por favor, que Metal Gear Solid 4 tiene un final de una hora. O sea, y un final grandioso. Como la cosa va de finales, vamos a esperar a llevar a ese... esa sección, porque parece que nos vamos a meter de lleno. Lo mismo digo con el Silent Hill Downpour este que salió. Lo he llegado a probar y veo lo mismo. Mi pregunta es, entonces, ¿da miedo? Con respecto, por ejemplo, a Silent Hill 2, que es la obra... No, para nada. O sea, sí que hay momentos en los cuales, vale, te puedes acongojar un poquillo. Pero es que en el Silent Hill 2 no pasaba nada y ya tenía miedo. Claro. Es que es muy, muy diferente. A día de hoy puedo decir que yo ese juego o juego con Juan y algún compañero más, yo no puedo jugar solo. No, apagar consola, ya está. Sí, efectivamente, sobre todo cuando aparece el amigo Pirámide. Ahí ya ves, Dios mío. Bueno, nos hemos quedado a gusto, ¿no? Pues sí, vale. Ahora vamos a quedarnos todavía más a gusto porque ahora viene otro que tiene tela como es Resident Evil 5. Bueno. Yo soy Resident Evil 5, si me permite. O el shooter, como diría nuestro amigo Rafa Valencia. Sí. Si me permitís empezar a mí. Sí. Quizás sea el que menos experiencia tenga con este juego de los que hay hoy en la mesa. Pero yo tengo que decir que he jugado una hora ese juego y si me lo compara un día es por el hecho de jugar a las misiones extras que vienen en la edición Gold, ¿puede ser? Sí. Que vienen como unas misiones así que eran DLCs, creo. Sí. Ese es mi único interés en ese juego, porque es que... No sé, yo me sentía ahí pegando tiros por todas partes, sí. Yo nada más que veía tíos detrás mía. Y luego es que ni siquiera son zombies. ¿Qué va? Es que no sé. Yo me lo he pasado Resident Evil 5 y puedo opinar actualmente que me ha parecido un poquito una pérdida de tiempo. Lo podía haber empleado en otro juego. Sí. Sinceramente, porque. Aquí, en cuanto a endings, también hay que decir que la saga Resident Evil nunca ha tenido unos finales muy dignos. O sea, que aquí... Ya, pero es que ya no hablamos de Resident Evil. Resident Evil, pues, tiene lo que es el título. Porque no hay nada de Resident Evil. Ese título, o a este juego lo llamas de otro modo. Y pegaría igual, porque no hay zombies, la verdad es que sí. No hay ningún componente de terror, de supervivencia, sí. Nada, armas, munición que te encuentras ahí por arte de magia, situaciones bastante facilicas, no es un juego que sea muy complicado, en comparación con los antiguos Resident Evil, que ya te podías... Y ni siquiera hay puzzles ni nada, o sea, nada puzzles que inexistentes. Nada. Es un juego completamente lineal y de disparar, disparar, disparar y matar y... Sí. Y ya está. Como pasaba con Resident Evil 4, ¿no, Keko? Bueno, no hurgues en la herida porque tenemos opiniones muy distintas sobre ese juego. Algún día también trataremos. Pero en fin, no voy a explayarme porque si no... Centraría el programa en eso. Así que... No, bueno, decir... Resident Evil 5 para mí lo mejor que tiene es mi muñeco del tío del hacha. Este que sale al principio, que revienta la pared. Sí. Es lo único que me llama la atención del juego. O sea, que no puedo decir mucho más. Es que define este chiste. Bueno, yo personalmente estoy muy decepcionado con el tema de... Luego hablaremos de adaptaciones, pero es el tema de la saga de Dragon Ball en estas consolas. Otra cuestión importante. ¿Por qué? Muy sencillo. Parecía que la franquicia resucitaba en Play 2 y en Xbox creo que también hay una entrega, en la antigua Xbox. Mm. Trilogía Tenkaichi maravillosa, Budokai, perfecta. Y ahora nos plantan una serie de juegos que solo falta que nos pongan al lado a alguien a darnos de comer, porque con un botoncito sí, hacemos sí. todo. Y la complicación que tenían esos Dragon Ball de Super Nintendo, de Mega Drive, antiguos, queda por los suelos. Con lo cual, sí, gráficos prácticamente parecen la serie de dibujos, tal, pero muy poca chicha jugable, ¿no? Claro. ¿Vosotros habéis probado un título de esta saga? De los nuevos, no. Aún no he probado casi nada, pero sí que he visto. Los he visto solamente. Un gameplay. Sí, o sea, de jugar en plan en casa de un amigo y ya está. Y poco más. Yo sí he probado la minisaga esta de Raging Blast. Esta, no sé, creo que hay dos títulos, ¿no? Sí, que ahora creo que está ahí en anuncio el 4, me parece. O el 3, para este 2013. ¿Sí? Y el otro día, sí. Pues se lo podrían ahorrar, porque... Sí. Supuestamente con este, el último que hay es el Ultimate Tenkaichi o algo así, creo que se llama así. Sí, algo así. Que parece ser que decían que iba a ser como el Tenkaichi 3, el Budokai Tenkaichi 3, pero a lo bestia, ¿no? Con todos los personajes, graficazos y demás. No deja de ser otra broza. Básicamente, porque es un título, como bien has comentado anteriormente, que te lo dan absolutamente todo hecho. No merece la pena ni que cojas el pad para jugar, porque... Sería lo mismo que vieses una cinemática o un combate programado, porque es que no hay nada. Claro. O sea, no hay nada de dificultad, con un botón haces todos los combos, todas las bestialidades que puedo ofrecer. Que ya ves, Dragon Ball se puede explotar, ya vemos el caso de Budokai Tenkaichi 3. Para mí es uno de los mejores juegos de Dragon Ball, sin superar en este caso los de Super Nintendo. Que es una peli, en este caso es un gusto propio. Claro. Pero no dejan de ser títulos que... Yo no entiendo si ya tenían una dinámica hecha, porque no han seguido con esa misma dinámica. Amigo, esta generación era de los casual. Ya, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero... Por mucho que seas casual... Si hay ya era fácil en Play 2 jugar, más o menos, pues imagínate, ha pasado la generación casual, que hay que darse todo sí. más cabo a la gente. Yo es que probé una demo... Y es que solo tenía que utilizar dos botones, si no me equivoco. Pero es que la mayoría de títulos de Dragon Ball de esta generación son así. Son todos así. Y tiene el juego, lo tiene todo para triunfar, salvo la manera de jugar. Claro. Entonces, vuelvo a lo mismo de antes. Creo que también se va a anunciar dentro de poco la reedición HD de los Tenkaichis de Play 2, los 3. Sí. Con lo cual vuelvo otra vez a lo mismo. Si me tengo que comprar juegos de la anterior generación para jugar en la consola de ahora... Claro. Será esa la compra, claramente. Porque yo creo que sí. Si no hacen como esta última recopilación que ponían el 1 y el 3 simplemente, los primeros Budokai. Es un poco lamentable. Sí. Pero es que si tú te paras a pensar, por ejemplo, en el Ultimate Tenkaichi, si hubiesen adaptado la misma dinámica de combate que el Tenkaichi 3, sería un juegaco. Sí. Sería un pepinaco de juego. Y con porque un juego les hubiera bastado, no hace falta. Claro, porque los gráficos son demenciales. Luego también tiene una opción muy buena que introdujo este juego, que es crear tu propio personaje. Podías hacer con los ropajes, color, todo lo que quieras. Podías hacer tu propio personaje en algún modo héroe o algo así. Que era una idea también bastante novedosa. Vale, cositas que están bien, pero... ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no introducen un sistema de combate parecido o algo similar? Aunque luego introduzcan novedades o lo que sea. Sería, como he comentado anteriormente, un titulazo brutal. ¿No lo hacen? Así pasa lo que pasa. Fracaso y fracaso y fracaso, claro, uno detrás de otro. Aquí hay un tema que los fans lo compran. Ya. Entonces, esto hace que el incremento de ventas sigan por esa línea y digan, pues entonces gusta. Claro. Entonces, dinero fácil, sin trabajar apenas en hacer el juego sí, bien. Sí, porque son realmente expansiones continuamente de uno de otro. O sea que. Bueno, yo creo que nos hemos despachado a gusto. Y ahora viene otro juego, que apareció este 2012, que todo el mundo lo pregonaba como el juego del año, el juego que iba a romperlo todo. El señor Assassin's Creed 3. Lo mismo. ¿Lo habéis probado o no lo habéis probado? Solo he jugado al 1, de momento. Yo no lo he probado, así que no puedo opinar mucho. Yo me he pasado el 2 en su momento. El 2 me gustó mucho. El 1 me parece soporífero. Sí. El 3 no voy a opinar porque no lo he jugado. Pero bueno, sí que me ha enseñado algunas cositas de programación y de bugs que a día de hoy no se subsanan. Cosa que me parece un poquito lamentable con los grandes presupuestos y todo lo que se maneja. Que tengamos que comprar un título que nos cuesta 70 pavos. Sí. Y que esté plagado de bugs y de fallos. Como ocurría, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de FIFA 12. No sé si tú recuerdas que el inicio de FIFA 12 fue desastroso. Sí. plagado de bugs, con el campo de entrenamiento donde no aparecía el jugador. Y con FIFA 13 han aprendido, se ve que las quejas han aprendido y ya no hay ningún... En FIFA 13 yo no he notado ningún bug. FIFA 13 igual se nos cuela algo porque no somos expertos. Pero muy poca cosa. FIFA 13... Entonces, no entiendo cómo las compañías no aprenden de errores previos. Pero bueno. En cuanto a Assassin's Creed, me pasa el mismo caso que Patricia. Yo he jugado nada más que al 1, me he pasado al 1. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que el 1 es muy repetitivo. Sí, bastante. Todo eso. Pero creo que tiene mayor disculpa por ser el primero en cometer esos errores. Sí, claro. Por eso yo no lo tacho de mal juego por eso, porque creo que es más lógico fallar al principio que cuando ya tienes una carrera detrás, ¿no? Entonces, el señor Villa, que hoy no está con nosotros, que es el mayor experto, yo creo, de Elche, de Assassin's Creed, el cual le mandamos un saludo porque ya no puede estar los mandos técnicos por aquí, porque que todo el que se sienta en este programa, en la mesa de mezclas, encuentra trabajo. O sea que ya sabéis, mira, no está mal. Si queréis, no vayáis al INEM, venís a Radio Jove, sí, encontraréis trabajo. Igual no estamos aquí la semana que viene. Sí. Nunca se sabe. Bueno, nos decía que... El amigo Villa nos decía que tiene... Assassin's Creed 3 es un juego plagado de bugs. Incluso un bug que no te permite completar el juego al 100%. Cuando vas a hacer ciertas cosas, se te reinicia la partida o algo así. Qué bien. Qué desastre. Y se te fastidia, o sea. Luego, escuchando también al amigo Funspot del podcast Game Over, puso el juego a caldo. Puso el juego a caldo, un poquito con los temas que tratamos hoy, por realización técnica, fallos de programación escandalosos, falta de carisma del protagonista y el tema que más le gusta a Juan, que son los finales. Dice que el amigo Funspot dice que no le esperen en Assassin's Creed 4. Porque el final es de no aclarar nada de lo que ha pasado hasta ahora. Simplemente se acaba. Y es como decir, os invitamos a que juguéis a la próxima entrega, ya en la próxima generación, etcétera, etcétera. Totalmente indignado. O sea, un juego que cada vez que sale se anuncia ahí por televisión. Y claro. Ediciones especiales que te dejas dinero, sí, dinero importante. Bastante. Como el señor Villa. Que, vamos, lo atestigua, ¿no? Funde bien, ¿no? Su dinerico, ¿no? Que sí, libros, que sí, cajas especiales, tal. Todo eso está muy bien. Es que si no hacen eso, que el juego no se vende. Pues eso te tienen decir, que sacar cosas así. Porque si luego el juego es una castaña, en pocas palabras, entonces no sé para qué tanto Assassin's Creed Revelation, Brotherhood, si al final el 3, que es el que tiene que ser revolucionario, es una castaña. Es lo mismo. Yo sigo pensando que Assassin's Creed, a día de hoy, es una saga un tanto sobrevalorada. Es lo que yo pienso. No digo que sean, y tengo de vez en cuando con David algún tipo de discrepancia, hablamos un poquito de esto. No digo que Assassin's Creed sea un mal título, para mí me parece un titulazo y una saga tremenda y uno de los estandartes a día de hoy de esta última generación. Pero creo que está un poquito estancado lo que es la dinámica de juego, el personaje en sí. En este caso yo sí que un soplito de aire fresco, una nueva dinámica igual le vendría bien a la saga, creo yo, vamos. Yo con estos juegos pienso que se deberían ahorrar esas entregas intermedias anuales de Revelations, de la Hermandad y tal, porque no puedes convertir una saga de historia en un FIFA o en un Call of Duty que todos los años sale. Creo que vale la pena, como pasa con Metal Gear, esperar varios años y que te den un producto redondo. En condiciones. O más, como los Elder Scrolls, por ejemplo. Por ejemplo. Se han tirado la tela ahí, pero a pedazo pero de título que han sacado. Claro, ahora sacan Skyrim y... Claro. Y es un pelotazo. Pues ya ves. O sea, que tú vas por la ramita del rol, ¿no? Más o menos. Sí. ya vamos conociendo un poquito a Patricia. Pues yo, eso, el tema de Assassin's Creed, a mí me encanta sobre todo su historia, por lo menos por lo que pude ver en el 1. Es así, original, ¿no? Historia así, sí, curiosa. Sí, original, sí, claro. Pero claro, no acabo de comprender estos cambios en la programación y en el desarrollo de los juegos. No me cuadra. Yo sé que el amigo David se estará arrancando las vestiduras oyéndonos, porque es su saga favorita también. Pero, no hemos dicho nada ofensivo. Es que... Para nada, únicamente hemos dicho algo que ocurre. Que por muy fan que seas del título, tienes que negarte un poco, en este caso, mejor dicho, saber la realidad, afrontarte a lo que hay, y lo que hay es eso. A ver, yo quiero Locuto No Ken 2, pero yo sé que es un juego de 5 o 6 de nota. Por supuesto, pero eres ultra fan del manga y te gusta. Claro, vale. Admito lo que es el juego. Admite, pues o sea, evidentemente, hay que admitir que Assassin's Creed no deja de ser un estandarte de esta generación, como he comentado anteriormente, pero está estancado. Es una saga que está estancada. Necesita una, en este caso, una renovación, un lavado de cara. Pero es que de todas formas yo creo que no es solo de las cosa de Assassin's Creed, es que yo creo que es cosa de esta generación, porque parece que solo van buscando el vender y ya está. Sí, y la calidad está por los suelos. pero no solo los juegos, sino las consolas en sí, también es que no hay nada que ver. Sí, porque todo el tema de, por ejemplo, la ausencia de retrocompatibilidad, claro, en las consolas, una prestación que se daba por hecha. Sí. Estos controles de movimiento que se han anunciado tanto, creo que ni en Wii tan siquiera se han aprovechado al 100%. Claro, creo, pienso yo, y no soy un experto en Wii. Pero, por ejemplo, el PlayStation Move... Nada. Sí, ahora creo que comentaremos. Pero vamos. Entonces, bueno, vamos a hacer este bloque con otro tema que tenemos aquí apuntado, como es el tema de Last Guardian, que Juan quería comentarnos algo. No, yo solo comentar muy brevemente esta espera que tenemos, que los fans de títulos como Shadow of the Colossus, Ico y demás. ¿Qué pasa con The Last Guardian? ¿Cuánto tiempo llevan anunciando trailers, llevan anunciando datos sobre jugabilidad, sobre cuestiones, y no aparece nada concreto, se retrasa, no hay fechas concretas? No va, supuestamente a día de hoy Sony dice que sí que va a aparecer para PS3, que no se va a ir a la PS4 en este caso. Supuestamente en 2014, ¿qué nos dirán en 2014? Yo quiero saber algo, porque es un título que a mí, por lo que he leído, me puede apasionar. No voy a decir que me apasiona, porque tampoco... que no tengamos el título, pero puede llegar a apasionarme por lo que he visto, lo que he leído y demás, pero tanto con The Last Guardian como con muchos títulos que se han anunciado en ferias y demás, es otro fallo creo que de esta generación, que se ha anunciado mucha cosa, mucha demo técnica, cosas tremendamente brutales, que pensamos ¿esto se va a poder hacer? ¿Realmente? ¿Va a poder funcionar en una consola como Xbox o PS3? Y que luego no ha sido así o no ha aparecido. Títulos a medio hacer, anuncios falsos o medio falsos, cancelaciones. Yo sé que haya habido también algún tipo de problema de negociaciones con los creadores, porque también es un grupo creador de esta saga, es algo muy particular, ¿no? Recordemos que sus anteriores obras son Shadow of the Colossus y Ico. Sí. Son un poco particulares, ¿no? Le gusta tomarse su tiempo. Lo que pasa que sí que es cierto que llevamos años y años esperando y no sé a qué atiende, tanto como dice Juan, no sé a qué atiende esa espera. Entonces, yo creo que si 2013 pasa y el juego no ha aparecido, creo que nos podemos ir olvidando. O por lo menos hasta la siguiente generación. Claro. Entonces, yo sé que este juego, si estamos criticando el hecho de que aparezcan juegos anuales de sagas, creo que la espera de este juego va a valer la pena, a mi juicio. Ya, porque hacen obras maestras siempre. Sí, pero una cosa es criticar los juegos anuales, que los criticamos, y otra cosa es que nos den anuncios... No, eso está claro. Nos den anuncios con falsos datos. Sí, sí. No puede ser que nos digan, tal día, tal fecha, aparece algo, luego no aparece, se retrasa. A mí me da igual que el título lo madure en 3 años o 4 o 5, si luego va a salir una obra maestra. Pero que no me den falsas esperanzas, ¿no? Sí, no, eso es. Por así decirlo. Eso es. También pareció, ocurrió algo parecido con el Gran Turismo último que apareció en Play 3, que me sé de alguno que se tiraba de los pelos y no aparecía nunca. Yo digo, no. Yo como no soy muy fan, pues bueno. Pero comprendo a que esté esperando algo. Claro. A mí me pasó con Metal Gear también, que... Llegaba la semana ya crucial que iba a salir, se retrasó la huelga esta de creo que fue de los camioneros y demás, y hubo que esperar otra semana y tal, y fue todo un desastre. En fin, son cosas de esta generación. Yo pienso que Last Guardian va a ser un híbrido perfecto de Ico y de Shadow of the Colossus. Esperemos. Y como sea así, puedo llorar. Pero bien. A gusto. O sea que, bueno, esperemos que nos oigan desde aquí alguien y a ver si es verdad. Se conciencien. Bueno, y creo que vamos a descansar un poquito en este primer bloque, que lo vamos a cerrar ya. Y como siempre vamos a poner el temazo, ¿no? Que ya había algunas semanas que no lo teníamos y la gente ya lo está echando de menos. Y esta semana os vamos a ofrecer un tema llamado Fade Away, que aparecía en la banda sonora del mítico Gran Turismo 3, el que abrió la veda de los sandbox, con una estética muy, muy ochentera. Así que os dejamos con este absoluto temazo. Thank you. Bueno, pues aquí habéis tenido este temazo, pero hay que pedir, hay que hacer fe de ratas, porque me corregía mi compañera y tiene toda la razón. Había dicho Gran Turismo, pero me refería a Gran Theft Auto 3, eso sí. Y perdonar también algún sonido que se haya entrometido por ahí de fondo, porque hoy es mi debut como técnico de sonido y alguna tenía que hacer. Así se te perdona sin problemas. Yo lo siento mucho, cariñines, pero es lo que hay hoy. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque del programa. Ahora vamos a tocar un tema ya importante, calificado como finales lamentables. Nos encanta decir lamentable, pues. Finales lamentables. ¿Quién quiere comenzar un poquito? ¿Podríamos decir todos? Todo menos uno. ¿Metal Gear 4? Sí. Ahí estoy de acuerdo contigo. Yo diría todos. Todos, ¿no? Sí. Lo podría decir así. Lo podría decir así. Más o menos, si hacemos una escala gradativa, sí podemos decir que algunos son mejores que otros, obviamente, pero la mayoría, por lo menos sí. La amplia mayoría, tampoco vamos a tener esa posición ahora de meterlos todos en el saco. Vamos a recular un poco, pero una amplia mayoría se puede decir que parece mentira que existan estos finales. Después de estar 8 o 10 horas jugando un título y que te encuentres bazofias del tipo de finales de si es que existen, porque hay títulos que no hay ni final, simplemente hay créditos. Sí. Otros títulos en los cuales el final es de 10 segundos. Otros títulos en los cuales en finales no hay un remate de argumento, ¿no? Por así decirlo, de la historia. Y es que comparar los finales de anteriores títulos en PS2, por ejemplo, con otras generaciones antiguas, con estos, no sé si es que se ha perdido el concepto de hacer un buen final del título. Si realmente buscan de nuevo el afán comercial y hacen poquita cosa para que te quedes un poco con las ganas de una segunda entrega. No sé qué tipo de criterios a día de hoy las compañías siguen para los finales. Pero creo que para las próximas generaciones, por favor, nos escuchen. Yo preciso, y creo que mucha gente como yo opina lo mismo, de finales correctos, ¿no? Por lo menos, aunque sea correcto o adecuado al título que te estás pasando y que estás invirtiendo tanto un dinero como un esfuerzo, sí, entre comillas, por pasártelo. No sé qué opináis vosotros, pero no. Vamos. No, sí. Está clarísimo, es indignante, porque es lo que dice Juan, valen dinero los juegos y no es como para... Pues sí. Por lo menos que se curren un poquito la historia o cualquier, yo qué sé. Pues sí, algo. Porque lo que es historia, sí, pocos juegos puedes contar. Que tengan una historia buena, que te guste y que te apasione. Pues yo creo que de nuevo Metal Gear Solid 4. Sí. Bueno, Dead Space. Dead Space creo que tiene un buen guión, ¿no? Por lo menos guión. Sí. Luego ya Dead final... Space es un guión brutal. Final. Bueno, mejor no opino. No me spoilees porque todavía tengo. Mejor no opino de los finales de Dead Space. Porque yo soy seguidor total de la saga, me encanta. Pero yo no sé si es que ahora mismo. Como hablamos antes, las grandes compañías que gestionan los videojuegos actuales piensan que la historia la tienes que vivir durante el juego. Sí. Cosa que no está mal, está bien. Pero, a ver si me... no sé si me explico. Que el final tenga que estar insertado en la propia dinámica de juego y que luego no exista un final como cinemática clásica. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí, o sea... No creo, puede haber una parte final insertada en lo que es el juego en sí, pero yo creo que preciso de un final, claro, prototípico, en el cual se me especifique algo más del argumento, en el cual diga, hablando mal, hostias, me he quedado a gusto, sí, jugando al juego y me he enterado, aunque luego me dejen una puerta abierta para, claro, un segundo título o tercer título. Pero vamos, creo que se precisa, es necesario, finales en condiciones, y ya está. A mí lo que me molesta es que haya juegos de NES que tengan un final mejor que un juego de esta generación. Pues, sin ir más lejos, Ninja Gaiden tiene un finalaco de NES. Es que Ninja Gaiden ya son las cinemáticas que tienen durante el juego, ya es tela, ¿sabes? Ya es mucho mejor que muchos títulos de a día de hoy. Sí. Sobre todo la narración y todo. Por eso te digo que es un poco, no sé. Entonces, bueno, yo tengo por aquí, yo sé que quería despachar a gusto también algunos juegos como son Wet y el primer Fear en cuanto a su final. Sí, pero yo te cedo primero a ti. ¿Sí? Lo que quieras. Bueno, comentar. Hay que ser caballeroso, ¿no? Tenemos que ceder la palabra a la dama, que es Patricia. Entonces, si cuéntanos, en ¿tienes algún final especialmente que te haya irritado? Pues, no sabría yo qué decirte ahora. Bueno. Es que hay muchos. Podemos ir hablando y que a lo mejor se va pensando, sí, si puede ocurrir alguno, ¿no? Bueno, pues... Yo sé que hay uno, por ejemplo, el de Turok. Bueno. De la... Vamos, Turok. Turok, juego que vendí y me arrepiento un montón. Juego que realmente es una broza. Es una castaña, pero inmensa. Pero así de claro. Ese juego yo sé que me lo voy a volver a comprar. ¿Motivos? lo que me costó pasármelo. Para luego tener un final de hemos salvado la Tierra. Hasta luego. Literalmente, es que es así. Sentimos los spoilers, por si sí, alguien quiere pasarse el juego, pero es que tranquilo, tampoco que le recomendamos que lo paséis. O sea, porque es que no deja de ser un shootercillo que está bien, sí, pero con unas partes extremadamente difíciles y otras muy fáciles. Sí. La irregularidad prototípica también de los juegos de a día de hoy, que no saben cómo muy bien graduar la dificultad, sí, de los títulos. Pero vamos, lo del final de... Creo que fue mi primer shooter. Salvación, o sea, de la Tierra y hasta luego. Sí, claro. Mm. Mediante unos jefes finales, algunos que era imposible pasarse, te acribillaban, continuar, de tremendas cargas, carga tras carga de pantalla eterna, para luego ese final que calificarlo como lo que es una mierda. O sea, así de claro. No, muy mal así que suene, es así. Pero hay finales peores, amigos. Y yo tengo uno peor todavía, que es el de Jericho. No sé si vosotros habéis jugado este juego. No. Yo el Turok sí, sabes que lo hemos pasado, sí, pero el Jericho no. Jericho es un juego que apareció a la primera jornada de juegos de Play 3, uh-huh, escrito por Cliff Barker, el maestro del terror. Uh-huh. El juego es un juegazo que no muchos conocen, pero lo de su final es ya de traca, porque el final es un juego también tremendamente difícil, sí, porque es que llegar al final es muy difícil. Y el enemigo final también tiene lo suyo, pero es que es pasártelo, vencerlo, ves directamente la consecuencia de cómo lo vences, y no sé si recuerdo algo así como un flash blanco, y nada, empiezan a subir los créditos, y un mar así de fondo, y ya está. Y hasta luego, y gracias por haber jugado y esas cosas, pero tenemos casca un final. Dicen las malas lenguas que ese juego iba presupuestado como un triple A, y no le dio tiempo, la empresa metió mucha caña a los programadores, que son españoles, metió mucha caña para que lo terminaran ya, muy rápidamente. Entonces, por ahí se les puede disculpar, porque el juego es un juegazo brutal, y que no lo conozca, que juegue, porque es muy original. Es un shooter también en primera persona, pero al final es de las cosas más lamentables que yo he visto, teniendo en cuenta la historia del juego, que es muy buena. Entonces, yo aún así insto a que la gente lo juegue, pero al final es una mierda. Ya está. Sí, claro. Entonces, para mí, hay. Bueno, luego tenemos el final de Duke Nukem. Bueno, Forever. Yo también creo que hablaremos ahora luego, posteriori, sí, sobre los grandes truños de la. Sí. A día de hoy, de nuestra opinión personal, ¿no? De los juegos de esta generación. Yo, en mi caso, voy a comentar el de Wet. No sé si. ¿Tú conoces el juego Wet? Sí, el juego sí que sé cuál es. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Sí? Pues es un juego que. Me lo he pasado hace poco. Parte positiva de este título, lo que es el aparataje artístico, es una puta barbaridad. Hablando mal también. Hoy estamos un poquito, sí, grotescos, ¿eh? Hoy estamos, pero también estamos combinando también la buena dialéctica. Hay que combinar ambas cosas, de vez en cuando no está mal. Estamos defenestrados. Se puede combinar buena dialéctica con alguna cosita que otra. No pasa nada. Lo que es el aparataje artístico de este juego es soberbio, porque es como jugar una película de Tarantino. No sé si habéis visto imágenes, sí, todo... La cultura japonesa, tiros y más tiros, gore, los fondos bajos de Japón, juegas también mucho en muchos emplazamientos a lo largo de Europa. Un titulito que la verdad que dices, espera, parece que está muy bien, ¿tá? Es un shooter en tercera persona, tiene momentos textos de como tipo Max Payne, no me acuerdo nunca del queco de lo que es la... El Valentine. Sí, Valentine. Tiene así, ralentizamos el tiempo, muchas armas, puedes también mejorar las habilidades de la protagonista y tal. Pero el final es una podemos decir una semi escena insertada en el videojuego, justo al final, donde hay la típica esencia esta, ¿cómo se llaman las escenas estas que quick time events que tienes que presionar el botón justo en el momento exacto, si no te vas fuera, acaban contigo y ya está? Nada, una escenita de, diría, aproximadamente un minuto, no más, acaba el juego. De hecho, en esa cinemática que comentaba, hay un jefe final que a mí me gustaba muchísimo el diseño. Yo pensaba, habrá luego la típica batalla antológica en la cual tengas que acabar con el jefe y demás. Pues no. 5 o 6 momentitos en los cuales tienes que presionar el botón que te digan, acabas con el jefe, acabas con todo el mundo, como las películas de Tarantino que siempre acaban con masacre final, y ya está. Créditos y fuera. ¿Qué decimos? O sea, ¿qué podemos decir de esto? Pues son juegos que si pagas, por ejemplo, 10-15 euros, te da igual, pero si claro, pagan más... Pero las personas que en su momento se decidieron a comprar este título, este juego. La verdad es que es bastante frustrante, ¿no? Que tengas que estar 6 horas jugando un juego que, vale, te puede divertir, no te puede divertir. También digo lo mismo en este juego. La dificultad no está calculada. Está pésimamente insertada en el juego, con momentos en los cuales son muy, muy fáciles y otros en los cuales te pueden matar 20 veces en 20 minutos. No sé, no sé. Hay cositas que realmente a mí, como jugador, me dan ganas de, como tú bien dices muchas veces, Keko, tirar el juego por la ventana, el mando y la consola no, porque es muy cara. Y ya está. No, el mando también es caro, ¿eh? Bueno, sí, sí, tiene, también es verdad. El mando tiene lo suyo también. Sí. Y yo también quería decir, no sé si habéis jugado al Alan Wake. Yo lo conozco, pero no lo he jugado. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho, o sea, es un juegazo, pero las pegas que le pongo, pues el final, uno o dos minutos que tampoco te explican y te lo dejan súper abierto, que te queda, joder, para esto, y luego que es muy cortito. Uh-huh. Que, no sé, es una historia que está muy bien, muy original, la forma de jugar, que es un shooter, pero no es un shooter en plan, y venga, me salen pistolas por todos lados. También tiene un poco ahí de miedo y tal, de suspense. La historia muy currada, pero otra vez igual, el final deja mucho que desear. Así que volvemos a lo mismo. Claro que sí. Y Alan Wake que tiene un guión, sí, el guión está muy, muy bien, pero el final pues te lo dejan ahí abierto para que te compres el próximo y a ver. Sí, pero que se supone que debería, a esta altura debería haber salido una secuela y tampoco, ¿no? Sí, va a salir algo, pero no sé, ya no me lo espero. No espero yo que sea muy bueno. Pero bueno, no se sabe todavía. Sí, es la tónica esta generación. Yo supongo que la próxima generación sí que se le ocurrirá un poco más los finales, porque la gente se habrá quejado, ¿no? Porque es una cosa ya que, no sé, es que finales que yo me haya quedado a gusto en esta generación. El final de Assassin's Creed 1 a mí me gustó. No digo que sea tampoco una maravilla, pero me gustó. En Metal Gear, pues, perfecto, una hora de final. O sea, tienes que sentarte ahí. Final es una maravilla, Metal Gear 4. Pero vamos, yo te puedo decir que actualmente, haciendo una valoración de los títulos que he jugado, no estoy muy satisfecho con ningún final. Pero es que te diría más, hasta el juego de la serie Perdidos, él tiene un final que para mí, siguiendo con la filosofía de la serie, es hasta válido. Un juego que es una adaptación, que no suelen salir muy bien. O sea, que te estoy hablando de juegos que no deberían tener un final bueno por definición. Y en cambio tienen. Luego otros que se supone que se venden como pelotazos. Yo me voy a quedar con Metal Gear 4 y con igual con Final Fantasy XIII, que tiene un finalito también curioso. Bueno, bastante... también el del Red Dead Redemption, que no me acuerdo. Ahí ya no puedo porque no lo he pasado, pero vamos. Podría decir también, el no sé si habéis jugado al Batman. Bueno, tú, Juan, sí que has jugado a Batman Arkham, así, ¿te lo pasaste? Sí, he jugado, pero no me lo llevo a pasar. Pero el final de Arkham Asylum, por favor. Con el juegazo que estamos hablando. El final, y suscribo las palabras de tu hermano, Javier. Con el combate de Joker. El combate de Joker. Es lamentable. Es bastante lamentable, la verdad. No sabemos, Arkham City no lo he jugado, pero ya veremos, a ver. He jugado una hora y te digo que Dios. Sí, sí, no dudo de que lo que es el juego en sí tiene que ser una maravilla. Ya veremos. Tiene una radio que solo falta. La cuestión del ending, a ver qué tal. Solo falta sintonizar la copa en la radio que tiene ese juego, interna dentro del juego. Es increíble. Pero si es que es eso, lo que es el juego en sí está muy bien, pero al final ya lo estropea. No sé si es que acaban muy cansados de programar y dicen, uff, ya que vamos a terminar ya, hombre, un final. Puede ser un motivo, perfectamente, ¿eh? Nunca se sabe. No sé, pero vamos, que teniendo ahí gente que le están pagando como a un guionista de Hollywood o cosas así, no sé, un poco extraño. Bueno, pues vamos a ir ya con el bloque final del programa. Aquí viene ya el despachamiento, por decirlo así, entre comillas. Las grandes brozas, o esas rufias, ¿no? Ya las mayores decepciones de esta generación. Lo mismo, yo os dejo que convencéis vosotros y yo después finiquito el tema. ¿Qué me queréis contar con respecto a este tema? Duke Nukem Forever. Sí, de Forever tiene poco. Sí, así por introducir uno de un modo ilustrativo y claro. Yo tengo cariño a ese juego. Yo lo tengo cariño también. Me costó 5 euros precintado. ¿Qué por eso? O sea, que precio? A ese precio lo compro sin ningún tipo de problema. Pero los que somos seguidores de este carismático personaje y que hemos disfrutado de grandes juegacos, sobre todo en PS1, con el... Nunca me acuerdo del título exacto, el Duke Nukem en tercera persona. El Duke Nukem 3D. Sí. Ah, no, el tercera persona es el Time to Kill. Es el Time to Kill. Sí. Que me parece para mí es uno de los mejores, los juegos más divertidos y también, no sé, de lo mejorcillo de esa generación, cuanto a shooter, en tercera persona y demás. Pero Duke Nukem Forever, un título que los fans llevaban, que ansiaban un Duke Nukem en la nueva generación, y que encuentren con ese, con esa castaña de juego, con unos gráficos lamentables, unos errores de juego, se te cuelga muchas veces, enemigos que algunos que les disparas y no les haces daño, errores y de programación totalmente roto, ese juego está totalmente sí roto. Sí, luego también una irregularidad en la dificultad tremenda, un jefe final que dices, ¿esto qué es? Tiene y luego jefe mejor durante el juego que el final, claro, y luego un final que Duke presidente de Estados Unidos. Final y, te traca, ¿eh? Y ya está. Y algo así, ¿no? Me acuerdo yo, te salvaban. Primero desaparecía. Lo vamos a decir, porque no creo que, sí, la, que no. Ya a día de hoy. Tampoco es un. Matas al monstruo, te salvan en un helicóptero. Y ya está, ¿no? Y fuera. Y acaba. Sí, sí. Aparece una especie de semi-escena y al final, como que Duke. No es que sea el presidente, es como que. Sí, como que le hace una rueda de prensa y tal. Como él ese siempre ha sido el puto amo, ¿no? Ahí, sí. Pues. Queda como Dios, dice una de sus chorradicas, y el juego acaba. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Yo ese juego, pues mira, me quedé que no me supieron valorar las horas que le eché a matar a los cerebros que vuelan, que son súper cabrones, pocas palabras. Y para luego eso, o sea, mi consola echando humo por detrás ahí con el ventilador ahí, en pleno verano, ahí todo sacrificado, sudando para pasármelo, y luego me es que hay, con juego, eso. Hay juegos de Play 2 que gráficamente son muchísimo superiores, muchísimo más superiores, sí, yo diría que el Duke Nukem Forever, que Metal Gear Solid 2 ya lo superan para mí ampliamente. Por favor, Shadow of the Colossus, lo pones al lado de Duke Nukem, pero es que a mí, Forever, ahí me tocas a mí la fibra. Entonces, y dices, pero por favor, es que madre mía, sí, no. No sé, se podría haber hecho algo muy bueno. Lo gracioso es que mira, cuando te lo pasas, te viene una especie de base de datos que te dice todo lo que se ha sufrido hasta que ha llegado ese juego, entre cancelaciones y demás. Y aún tiene una poca vergüenza de mostrártelo cuando te han hecho una castaña de juego, ya ves, importante. Mm. Que no me extraña que por cinco, que lo vendan a las tiendas por 5 euros. Eso. Bastante, bastante me parece. Si ese juego hubiera salido a ese precio originalmente, sí, yo te digo, obra maestra. Pero por 5 euros no puedes pedir mucho más. Sí, sí. Claro. Pero vamos, que haya pagado 70 o 80 por ser fan. Ya ves. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, seguimos. Otro jueguecito que yo, a veces también tengo yo ganas de darle, el Resident Evil Operación Raccoon City. Bueno. ¿Qué podemos decir de este título? Le quitamos lo de Resident Evil, ¿no? Mejor. Además de quitarle esto, yo cuando en salió algo relacionado, alguna noticia sobre que iba a salir este juego, yo pensaba, igual es una cosita así parecida a los Resident Evil, estos de Outbreak, estos que hay en PS2 y tal, que no están mal. O sea, hay una especie de unos titulitos que no están mal en todo lo que cabe. ¿Te encuentras con esto? ¿Esto qué es? ¿Cómo calificamos este título? Rufia. Además de Rufia, de Resident Evil no tiene nada. Zoña. Sí, no deja de ser basura infecta. O sea, porque. Perdona, sí, realmente. Sí. Es como shooter en tercera persona, que hay unos zombies. Sí. Que semi-zombies ahí, y todos a matarnos con todos. Y no hay no hay nada de nudo argumental, ni de historia. No, lo que es la jugabilidad es bastante escasa, bastante nula. Y lo que a mí es inservible. Lo que a mí me sangra de ese juego es que yo solo sé lo que he visto del tráiler, que es como esa especie de intro, sí, que van a la comisaría del 2 y aparecen unos soldados de Umbrella, que eso parece Predator ahí, sí, con camuflaje y ya pegando palos y demás. No quiero que me cambien la historia del 2, si me quieren decir que eso ha pasado en el 2 o en esa época. Ni quiero que Resident Evil se convierta en eso, porque para eso invéntate otra franquicia, claro, otra saga y ya está, pero no me conviertas eso. Con solo ver esa intro ya me bastó para decir, no voy a jugar. Y todo el que la prueba me lo ha dicho, que es una castaña. ¿Queremos que vuelva Resident Evil? Pues sí. Quiero el zombie blanco del principio, que me da un mazo de miedo. Así de claro. Y ya está. Y que bueno, vaya todo lento, pero que me lo ponga difícil en un pasillo. Pues sí. Así de fácil. Y que se levanten. Sí, sí. Que los mates y se levanten. Sí, sí, así de claro. A ver si es verdad eso que dicen de que van a hacer el remake del 2. A ver. No, sí, lamentable Resident Evil Operation Raccoon City. Otro juego que debería valer 5 euros. Y aún así no me lo compro. Sí, claro. Claramente. Luego yo tengo ahí cosilla, un venga, tema que a mí me duele especialmente, que son las adaptaciones. Porque yo soy un fan muy grande de cómics, cine y demás, y de anime. o de manga. Y cuando veo estos juegos que sacan, porque ya en Play 2 empezamos a ver un poquito esas adaptaciones un poquito sosas, pero es que en esta generación ya es de traca. Es un muñeco como podría ser una Barbie ahí plantado, sí. Tú lo llevas ahí y si hay alguna secuencia intermedia que te dé la historia, pues agradécelo. Y luego al final a lo mejor te ponen un vídeo de la película en que se base o la franquicia que se base y date con un canto de los dientes y ya está. Te digo que me gusta más el juego de Street Fighter de la película. El de Van Damme. El de Van Damme. Pero es que el de Van Damme hay que guardar un respeto. Pues yo se lo tengo, a mí me encanta. Aunque sea un juego técnicamente pésimo, sí. Pero... Pero es muchísimo más fiel, sí, sí, a lo que es la película del videojuego. Pero vamos a otro tema aparte, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no, vamos, en las adaptaciones. Juegos de Marvel, ¿no? De las uh-huh. películas de Marvel, sí, sobre todo, claro. Son muy malos. Yo, si me lo venden a 5 euros, los compraré. Si no, no. Pero, por ejemplo, James Bond, juegos que siempre han sido míticos y sí. Ahora son broza. Salvo, a lo mejor, el GoldenEye, esta reedición del GoldenEye que salió para Wii y las nuevas consolas, se salvan. Pero lo que estoy totalmente apenado es por el tema de Spider-Man. Sí. Sí, perdón. Si ya estaba totalmente destrozado a nivel de cómic actualmente, recordemos que Spider-Man ahora es el Doctor Octopus. Sí, cierto. En fin. Pero es la personalidad de Doctor Octopus que se inmiscuye en el cuerpo de Spider-Man. Una idea de hoy de Marvel como pocas. Sí. Pues los juegos han derivado ya en una repetición de Grand Theft Autos de Spider-Man que acaban por no aportar nada. Cuando deberían... Han intentado también copiar a Batman con el Arkham Asylum. Han intentado copiar en este que creo que se llama Spider-Man Edge of Time, algo así. Que son cuatro Spider-Man raros, sí, ahí metidos, ¿no? Manejamos a Spider-Man de varias épocas, lo cual es original, pero... No se queda medio camino. Claro. Y bueno, quizá a lo mejor el mejor sea el último juego basado en la última película. Pero claro, si te pasa como a mí, que la última película no te gusta, el juego no lo vas a catar. Claro. Tenemos que ir al juego de Lego de los Vengadores. Marvel. Probablemente el mejor juego de Marvel que haya podido existir, yo creo. Aunque tengo que decir que yo guardo muchas esperanzas, que adquirí ayer el Marvel Ultimate Alliance 1. Me pasé el 2 y está bastante bien. Así es una especie de Diablo, concepto de juego de Diablo, pero mucho más simplificado, claro, no tiene nada que ver. Pero por lo menos ya es una cosita, no es que sea especialmente brillante en los finales ni nada de eso, pero está bien. Está claro que si quieres disfrutar de un buen título, por ejemplo, de adaptaciones de personajes de Marvel y demás, te tienes que remitir al Spider-Man de la Play 1, por ejemplo, que era una joya. Incluso los Spider-Man, los juegos de X-Men de la NES, que también eran grandes títulos. El Batman de la NES, que para mí es el mejor Batman en cuanto a adaptación. Bueno, sin contar los Arkham City y demás. Es que Batman es que tiene muy buenos juegos. Pero está el Batman Returns de Mega Drive. Y luego está también el Batman de la adaptación de la serie de dibujos de Super Nintendo, sí, que también es un juegazo. Pero es que yo, por ejemplo, comparo. Siempre hago esta comparación. No tiene mucho que ver, pero en parte sí. Los juegazos de Disney de los 16-bit. Sí. Sí. El Aladdin, el Rey León. Yes. Juegazos, plataformas que a día de hoy se siguen considerando como joyas en la historia, por ejemplo, de este género. Adaptaciones de películas. ¿Qué ha pasado? A día de hoy se lo toman como un objeto meramente comercial. Sí. Aprovechamos el tirón de la película, hacemos un pseudo semijuego, claro, y lo vendemos a un precio alto. Aprovechamos el tirón, ganamos dinero y punto. Ya como está. Cuando, sí, cuando te daban, eras pequeño y te ibas a McDonald's y te regalaban con el Happy Meal la figura, sí, de ese momento, del cine o de lo que fuera, pues yo creo que estos juegos van muy dedicados al público infantil, medio adolescente, que se conforman a lo mejor con un poquito menos que nosotros. Claro. Y saben que se vende. Eso se vende y luego si no, pues lo bajan de precio y se van a seguir vendiendo. Entonces, no sé, yo viendo joyas como los juegos de Batman de ahora, me resulta un poco extraño todo este tema. Entonces, no sé, lo mismo me pasa con Bola de Dragón ahora mismo, como hemos comentado antes. Claro. ¿Qué más? Yo hace poco estuve probando el Thor de Wii. Sí, un God of War, digamos, al uso. Pero claro, muy descafinado todo. Entonces, y más para Wii, porque Wii siempre tiene la versión un poquito peor del resto de consolas. Entonces... Yo, por ejemplo, me sacas el puño hasta el norte y otra vez lo digo, y pese a que no sea un juego técnicamente perfecto, pero es mucho más fiel. Pero claro, es que es totalmente fidedigno al manga, entonces da gusto jugarlo. Aparte, porque... es un juego que en Japón se vende en reservas y en demás, se agota en un día y te lo aderezan con multitud de regalos y cosas que dices, bueno, esto me merece la pena. Pero claro, Hoy en día tenemos juegos de Ana Montana. Totalmente, sí, sí. Del Bob Esponja. No. No sé, todo este tema infantil. Yo espero con ansia un juego de Hora de Aventuras en condiciones, ¿eh? Podría catarlo. En fin. ¿Qué te pasa a ti? Nada, nada. Que tengo una opinión, ¿sabes? Muy... Bastante fija, pero bastante rayante, o rayada, por decirlo así. Bastante irreverente, pero bueno. Pero... No sé, de lo poco que se puede ver en televisión hoy día. Luego, y ya para terminar más o menos, PS Move y los controles de movimiento de esta generación. ¿Qué me contáis? Pues un fiasco. Sí. Así de claro. Dime tú qué títulos han aprovechado esta tecnología. Si ya los títulos que hay los venden a 5 o 10 euros. No hay ningún juego que haya que realmente digas aprovechado el 100% de las utilidades que te da esta tecnología. Pero lo mismo ha pasado con Kinect. Y lo mismo ha pasado, con como bien comentabas antes, con los títulos de Wii. Que es una buena idea, es un buen proyecto, pero luego no se aplica del modo adecuado. Sí, porque con la Kinect pasa lo mismo. Prometían un montón, que si títulos y que si tal, y luego te sirve para hacer ejercicio en tu casa, no sirve para nada más. Claro, los juegos que están circunscritos a esa temática son juegos muy infantiles, de baile... No sé, de cantar, de a lo mejor, no sé, de este rollo así más familiar, juvenil. Que pero... también han querido un poco seguir el tirón de la Wii, ¿no? De ese tipo de mercado. Claro. Pero mal hecho. En efecto. Y encima no, tampoco hay un juego en condiciones de calidad que aproveche. Porque ya miras tú, en el FIFA 13 puedes utilizar el Move, pero ¿para qué? ¿Para qué lo utilizas? No lo acabo de entender, la verdad. No le vas a dar una utilidad. Por lo tanto, es una tecnología que está ahí, que no podemos decir que sea mala o que su idea... Vamos. Hombre, la tecnología sí está muy por explotar, original, claro, sí. Queda por explotar en un futuro. O sea, lo dejamos para la siguiente generación, ¿no? Sí. Bueno, dicho esto, ya vamos a ir acabando porque ya el tiempo se nos echa encima y quisiéramos... podríamos estar aquí media hora más o una hora más. Pero, fácilmente. Pero oye, a lo mejor en un futuro os damos una sorpresa... importante. Vamos a con la despedida ya. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a ir acabando ya. Voy a darle las gracias a mis contertulios hoy, a Patricia y a Juan, por estar aquí, que me acompañan en esta aventura de hoy. Muchas gracias a ti, hombre. Os esperamos en próximos programas. Y nada, deciros que la semana que viene volvemos. No sabemos todavía cómo vamos a volver, porque van a haber serie de cambios. Y os iremos informando, pero eso, que de alguna forma u otra estaremos por aquí. Más largo, más corto, no lo sabemos. Y nada, daros las gracias a todos por escucharnos. Y nada, hasta la semana que viene.